Tengo un perro que por nombre le llamo Volter. Una habitación azul que no es marino ni es pastel. Una guitarra negra, una cama de madera y un lobo que aúlla su blues a la luna de la pared. Tengo una ventana que da a ningún lugar. En el armario 5 trajes que ya no pretendo usar. Una compu y un librero, 12 radios, 6 sombreros y tirado en un cajón roto está mi corazón. ¿Cómo puedes darte cuenta? Solo eso te puedo ofrecer. Tengo para ti una vida si quieres ser mi mujer. Un baúl lleno de sueños que contigo imaginé y al lado de nuestros hijos felices podemos ser. Solo basta que me digas cuando te quieres mudar. No tengo un palacio, no te puedo engañar. Pero si tú aceptas esta humilde propuesta, serás todo en mi vida de aquí a la eternidad y más allá. De aquí a la eternidad y más allá, oh amor.